Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas, nuevamente aquí, como todos los jueves, desde los estudios de Radio Roja en Casa Grande, en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, para hacer este informativo de la RNMA. Mariano lo saluda, Juan Martín, buenos días. Muy buenos días, Árbol, ¿cómo estás? Un día volvió a Árbol, aquí al estudio, Pensamos, para los que pensaban y estaban asustados de que quizás se quedara por ahí por esos pagos tan opulentos y tan así atractivos de Buenos Aires, bueno, no, volvió a sus queridas sierras. Un 30 de septiembre, para salvar el mes, porque si no ya se me pasó septiembre. Juan. Con el apagón digital llegó Árbol, así. Bueno, vos, tu teléfono, ¿qué onda? Bien, ¿no? No tenés problema, ¿no? Con tu teléfono, ¿es nuevo? No, está todo roto, pero funciona, se la banca. Vos viste que hoy se acaban un montón de teléfonos. No te la puedo creer. ¿Entendí? ¿No sabías? ¿No escuchaste nada? Comentame, ¿de qué se trata? Hay un apagón digital. Sí, algunos certificados de internet, unas empresas que manejan algunos los famosos certificados de internet que hacen que los sitios web puedan funcionar. Hoy caducaban unos certificados, lo estoy explicando muy así, livianamente, sí, ¿no? Van a hacer que algunos aparatos viejos dejen de funcionar, dejen de poder navegar el internet. Una cosa que se llama obsolescencia programada, parece ser. Obsolescencia programada, me suena. Para que te vayas y te compres un aparatito más nuevo en la tienda amiga y no puedas usar tu viejo aparato que funciona, pero sí, según alguien quedó obsoleto. Una locura no poder estar en Google, una locura. Es así de loco la locura. Así que bueno, vamos a ver cuánto salen los nuevos aparatitos. Vamos a ver cuánto te dura los que tenés, esa es la pregunta, porque uno dice, me compré un aparato nuevo y dice, bueno, ¿por cuánto tiempo te va a durar? Es así, la obsolescencia programada del capitalismo moderno. Muy bien, con todo arrancamos en Enredando las Mañanas. Así es la cosa, estamos escuchando el Enredando las Mañanas, estás escuchando el Enredando las Mañanas, y estamos desde los estudios de Radio Roja, de acá desde Casa Grande, del Valle de Punilla, y junto a varios colectivos que hacemos este y los demás Enredando las Mañanas. Los jueves lo hacemos desde Radio Roja, aquí en Casa Grande, los lunes Radio La Bulla en la provincia de San Luis, los martes Radio Nauta en La Plata, los miércoles Radio Semilla en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueves aquí y los viernes en Jujuy a través de Radio Pueblo. Los medios que hacemos este informativo los días jueves, o sea hoy, los colectivos que estamos aportando a este programón, Zumba La Turba de Córdoba Capital, ANRE de Rosario, Radio Che Guevara de Rosario, El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Maswich en Buenos Aires y nosotros aquí Radio Roja. Muy bien. Bueno, y los medios que retransmiten el Enredando las Mañanas, ¿sí? Este programa no solamente sale por Radio Roja o por la red, por la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es rnma.org.ar, sino que sale también por distintos medios, ¿sí? Como La Bulla de San Luis, Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio Che Guevara de Rosario, FM Libre de Santa Teresita, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Buenos Aires, Radio La Negra del Bolsón, Río Negro, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Nauta de La Plata, Radio Roja de Casa Grande, Radio Las Cabas de Buenos Aires y Radio La Colectiva también de Buenos Aires. Son los colectivos que retransmiten el Enredando. Te cuento que acá está nublado, ¿sí? Está nublado, se puso fresco de vuelta, ¿sí? Parece que va a ser como que si sale el sol, se despejan un poco las nubes, por ahí se pone linda la cosa, pero no está prometedor la mañana aquí en el Valle de Punilla. Bueno, vamos a ver qué tan prometedoras están las noticias, a ver qué tenemos para hoy. Bueno, no sé. Ya me preparé el matecito con peperina. Así que vamos a arrancar con la primera noticia a nivel nacional, a ver qué tenemos. Declararon culpable al policía que valió a Raúl Godoy por nuestro derecho a luchar. Habíamos hecho referencia el jueves pasado sobre este tema. Se trata del represor Sergio Palomino, quien participaba del violento desalojo a las trabajadoras que resistían los despidos de la empresa MAM en 2017. El episodio, ordenado por el gobierno para beneficiar al empresario Adrán Berguese a través de su aparato judicial, se desató durante el fin de semana largo de diciembre de ese año y entre heridas y detenciones le destrozaron el tobillo al obrero de Sanón, en ese entonces diputado provincial, como pudo probarse en esta instancia, con saña e intención de sacarlo de circulación unos meses. Por unanimidad, Palominos fue declarado culpable. El juicio viene realizándose desde la semana pasada con los jueces Mauricio Zavala, Fernando Schwilling y Gustavo Ravisoli a cargo del tribunal. Inició 4 años después de la brutal represión desatada luego de que la jueza Ana Malvido junto al fiscal Pablo Vignaroli firmaran una orden de desalojo para los y las trabajadoras que resistían los despidos de la maderera MAM cuando llevaban 5 meses de conflicto. Eligieron para hacerlo un fin de semana largo y el ya habitual horario de madrugada. Llegaron a la campe a las 6 de la mañana de un feriado con 100 represores y se llevaron a 5 trabajadoras detenidos mientras violentaban al resto en el lugar. Entre los represores estaba el policía Sergio Palomino y entre los manifestantes el obrero de Sanón y en ese entonces diputado provincial por el PTS FIT, Raúl Godoy, que venía acompañando las acciones de los y las trabajadoras y también desde el recinto legislativo, donde había presentado ya varios proyectos por las reincorporaciones. Asambleístas en defensa del Nahueve sobre CIDES no pueden condicionar el freno a la represa. Esta mañana, les 14 asambleístas criminalizadas por la justicia por defender el río Nahueve de las represas de la empresa Robelia Carranza y el gobierno quieren imponerle, fueron sobreseídes. ¿Sí? Los sobreseimientos son sobre la causa abierta contra les 14 asambleístas que fueron reprimidas y detenidas el 14 de octubre del 2020 cuando llevaban adelante una acción en defensa del río Nahueve de la obra multipropósito que comenzó a instalarse en junio de ese mismo año para saquear el territorio en pos de extraer la energía que requieren las industrias mineras y petroleras, también ecocidas. Luego de la audiencia, la abogada Gisela Moreira celebró el sobreseimiento luego de casi un año de que la fiscalía no hiciera nada, luego de una mediación que no tuvo solución y de que le han faltado el respeto a los asambleístas y han sostenido una causa judicial por el solo hecho de condicionar el derecho a la protesta y de condicionar el freno a la represa multipropósito Nahueve. Dijo, entendemos que la criminalización de la protesta nunca debe ocurrir y los ministerios públicos fiscales deben investigar otro tipo de delitos y garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a la protesta. Por su parte, una de las asambleístas sobreseídas expresó, estamos muy contentos de lo que sucedió ahora porque es muy importante la organización en defensa del ambiente. Y concluyó, entendemos que el Estado es el principal responsable de desarrollar políticas depredadoras ambientales y que defiende los negocios que tienen las empresas en detrimento de los derechos que tienen las personas que habitan el lugar. En este caso, de un recurso tan fundamental como es el agua. Entre tanto, la familia Sepúlveda, que fue desalojada en julio de este año, aún sigue aislada de su territorio, denunciando que no puede pasar ni a buscar leña mientras la empresa entra y sale custodiada por fuerzas represivas. En la misma jornada se realizó una audiencia en relación a ello y se rechazó la posibilidad de que Héctor Sepúlveda se presente como querellante por el violento desalojo que sufrió su hermano. Caso Florencia Magalí Morales. Pericia determinó que fue estrangulada y complica la situación de los policías. El domingo 5 de abril del 2020, Florencia Magalí Morales fue vista por última vez en la comisaría del Distrito 25 de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, en plena etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio. La versión oficial explicaba que se había suicidado dentro de la celda en la que había sido alojada. Sin embargo, los resultados de una nueva pericia descartan la versión del suicidio, ya que determinan que la joven murió por asfixia. En base a los elementos de prueba, la perito concluyó que la causa de muerte es una asfixia mecánica por estrangulamiento, explicó el abogado de la familia Morales, Federico Putelli, quien ahora pidió al juez que investiga la causa, Jorge Pinto, que sea caratulada e investigada como femicidio. Las últimas novedades en el caso indican que no hay manera de que se haya suicidado, concluyó la pericia criminalística tras la pesquisa que fue encabezada por la perito que interviene por parte de la familia, Mónica Chechi, en la celda de la comisaría de Santa Rosa de Conlara, donde Florencia fue encontrada ahorcada el 5 de abril del 2020. Florencia Magarí Morales fue vista por última vez en la comisaría del Distrito 25 de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis, en plena etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio. La versión oficial explicaba que se había suicidado dentro de la celda, sin embargo, los registros fílmicos evidenciaron que Florencia se presentó en la comisaría espontáneamente, dejando su bicicleta en la puerta. Desde ese entonces, su familia y organizaciones feministas sostienen que nadie se suicida en una comisaría, a Magalí Morales la mató la policía. Los abogados patrocinadores de la familia Morales, Federico Putelli y Santiago Calderón Salomón, pidieron al juez que investigara la causa, Jorge Pinto, que el caso se investigue como un femicidio y que se impute a los cuatro policías que se hallaban en la seccional al momento del hecho. Se trata de los efectivos Argüello, María Eugenia, Torres, Joana Paola, Marcos Ontiveros, Clavero Heraldo y Tarano Gabriel. Además, y como parte del mismo estudio pericial, el abogado agregó que el cordón con el que se encontró a la mujer, supuestamente suicidada en la celda de castigo, también fue peritado y los resultados revelaron que no pertenecían al buzo que vestía al momento de su muerte y se trata de un elemento ajeno que no sabemos cómo llegó al hecho. Día Global de Acción por el Acceso al Aborto Legal. Los pañuelos no se guardan. Ayer por la tarde, frente al Congreso de la Nación, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito convocó a la realización de un pañuelazo para exigir la efectiva implementación de la ley IBE. La acción fue replicada en varias ciudades del país y en otras ciudades de América Latina y el Caribe. Salimos por la efectiva implementación de la ley IBE 27.610 en todo el territorio nacional, por educación sexual integral en todas las escuelas, por acceso a métodos anticonceptivos en todo el país, explicó al medio Vertientes del Sur Janina Waldorn, referente de la campaña en la ciudad de Buenos Aires. Estamos nuevamente en las calles para exigir la efectiva implementación de la ley IBE en todo el territorio nacional. El acceso al derecho ha encontrado numerosas obstaculizaciones a 9 meses de su sanción. Exigimos presupuesto acorde para que se puedan crear más equipos de salud que puedan abordar la interrupción tal como lo plantea la ley. Actualmente contamos con la misma cantidad de equipos de salud que antes, por lo tanto, los abortos que se garantizan es gracias a la precarización de muchas compañeras, sobre todo las que pertenecen a la red de profesionales por el derecho a decidir, explicó una integrante de la campaña de la Regional Zona Sur. Nuestro espacio de confluencia, la campaña 28 de septiembre por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe, se propone exigir las condiciones para el aborto seguro, con calidad de atención y con los cambios jurídicos necesarios que otorguen plenos derechos en cada uno de los países de la región y el mundo. A la vez que nos unimos en un grito global denunciando la violencia ejercida por los estados que niegan el acceso a abortos seguros, permiten la tortura física y emocional, la negación de servicios adecuados. La preponderancia de la objeción de conciencia como obstaculizadora de derechos se transforman en un patrón regional y tienen en común una conducta discriminatoria basada en el género, los estereotipos y prejuicios de etnia, clase y territorio. Nos explica. Vamos a Bahía Blanca. Hay 6 barrios sin escuelas ni jardines. Se organizan con un festival que exigen su reacción. En Bahía Blanca, el pasado sábado 25, vecinas de barrios populares que participan de la Asamblea de la Poderosa Bahía Blanca organizaron el festival por la creación de escuelas y jardines en zonas periféricas de la ciudad. Son 6 barrios de la ciudad sin instituciones educativas: Martín Fierro, Costa Blanca, Puertas del Sur, Tierras Argentinas, Vista Alegre 2 y Nueva Argentina. Reclaman hace 15 años que se construya un maternal, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria. Han logrado entrevistar en el encuentro a Rocío, comunicadora barrial de la Asamblea. En Bahía Blanca, desde 1997, no se construyen escuelas. Año tras año, vecinos y vecinas de barrios populares hacen el esfuerzo económico y físico para recorrer kilómetros hasta la institución educativa más cercana. Año tras año, también, escuchan en las campañas electorales promesas de construcción en un terreno. Pero aún no se han avanzado en ningún sentido, y ahí mismo, el sábado 25 de septiembre, la asamblea que la Poderosa ha gestado en el barrio impulsó un festival que duró todo el día. El evento contó con parrillada popular y merienda para niños y niñas. Las mujeres que integran la asamblea, que son quienes realizan las tareas de cuidado en los barrios, en las organizaciones, muchas veces con triples jornadas de trabajo, prepararon las meriendas. Son ellas quienes día a día sostienen los espacios de alimentación comunitaria, quienes se encargan de la salud. En el predio se veía también una posta de salud que estaban también mujeres de la asamblea. Se oyeron a los niños que participan de un taller cantar rap, las niñas Estrellas Poderosas bailaron, hubo bandas y solistas en vivo que tocaron en solidaridad con esta lucha. El rock de Proletarios, el reggae de Verde Vibración, Cielo Vera. También hubo feria. Los y las feriantes en cada sábado están en la placita del barrio en donde se hacía el festival. Muy bien, pasamos entonces al ámbito internacional. Sí, nos vamos a Colombia. Se reinician las protestas y detienen al líder social, miembro del Comité Paro Nacional. Es el vocero nacional del Congreso de los Pueblos e integrante del comité que lleva adelante los paros en el país desde que estallaron las protestas contra el paquete de medidas de ajuste del gobierno de Iván Duque. La detención de Jimmy Alexander Moreno en Popayán coincide con la vuelta a las movilizaciones y bloqueos contra las reformas que presentó el oficialismo el pasado 27 de julio. Hoy se dieron movilizaciones y bloqueos de centrales sindicales, organizaciones indígenas y sociales que reiniciaron el paro nacional contra las medidas de ajuste que lleva adelante el gobierno de Duque, que coincidió con las concentraciones feministas en el paro, debe ser, del Día de la Acción Global por el Aborto. En este escenario detienen al dirigente Jimmy Moreno de la plataforma del Congreso de los Pueblos a nivel nacional. Su encarcelamiento se suma a una continua persecución a referentes que vienen siendo judicializados y criminalizados. Como explica el portal Colombia Informa, llamadas, falsos positivos judiciales o montajes judiciales. Esta se habría configurado con una nueva estrategia de represión por parte del Estado, a través de la cual busca desarticular el movimiento social con extensos procesos judiciales contra liderazgos, quienes, por falta de pruebas, terminan por ser absueltos, pero luego de haber pasado meses o años en la cárcel. La criminalización contra el movimiento social y político alternativo en Colombia es sistemática y afecta especialmente a líderes campesinos y medioambientales, defensores del acuerdo de paz firmado con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y a promotores de la legítima protesta social. Nos vamos a Europa y vamos a hablar de fútbol. De deporte, vamos a ver. Sí, un fantasma sorprende en Europa. Contra todos los pronósticos previos, el Sheriff Tiraspol de Transnistria dio el golpe y derrotó al Real Madrid 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu. El mundo se sorprende ante la hazaña de un equipo cotizado en 12 millones de euros que derrotó al poderoso equipo valuado en 798 millones. En Argentina, mucha plata. ¿Cuánta plata que valen los equipos? En Argentina la noticia podrá ser el gol de Messi que selló el triunfo del PSG sobre el Manchester City, en el que a priori se presentaba como el partido más atractivo por el poder de los equipos que se enfrentaban, pero hubo un gol que superó tanto en emotividad como incluso en la calidad del remate, el del luxemburgués Sebastián Thiel, que en la final del partido le dio el triunfo al Sheriff Tiraspol con un soberbio remate que se metió en el ángulo del arco que defendía Courtois. En el entorno del periodismo deportivo se habla de histórica derrota del Real Madrid después de haber subestimado a este equipo. El cronista italiano de ESPN, Vito Di Palma, había dicho que, por suerte para el Inter, todavía no jugó contra el equipo más accesible. El Sheriff es el único líder de su grupo con puntaje ideal. En la primera fecha le había ganado 2-0 al Shakhtar Donetsk. El Real Madrid quedó segundo con 3 puntos, mientras que el Inter y el Shakhtar solo tienen un punto. Quienes relatan y comentan los partidos y compactos siguen refiriéndose al Sheriff como el equipo moldavo, negando la nacionalidad bajo la que se identifica el pueblo de Tiraspol en el país de Transnistria, cuya independencia no es reconocida por la comunidad internacional. El equipo comunista, como tituló una nota del periódico ABC, le dio el golpe a la realeza en su casa. Como había sido anunciado en este medio hace un mes, un fantasma recorre Europa y lo hace ganando. Desde la elite del juego, las millonadas y los equipos poderosos, se hablará del batacazo alternando con los goles de otros partidos, como el de Messi o el triunfo sobre la hora del Atlético de Madrid contra el Milan. Pero difícilmente exista una emoción similar a la sentida por este modesto equipo de una región para la mayoría desconocida. Bien, nos vamos a Estados Unidos y ya no hablamos de deporte, hablamos del FBI, que reporta que asesinatos aumentaron un 30% en 2020. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos informó que los asesinatos en 2020 en el país aumentaron casi 30% respecto al año anterior. Sí, el mayor salto en un periodo de 12 meses desde que la dependencia comenzó a registrar estadísticas de esta clase en delitos hace 6 décadas. El informe, que está a la par con las cifras preliminares que se informaron durante el verano, también muestran un aumento del 5% en los delitos violentos entre 2019 y 2020. Sí, la violencia acecha a la mayoría de las ciudades importantes, según el informe, incluso cuando la pandemia de coronavirus cobraba su propio precio mortal en todo el país. Aunque el aumento reportado fue dramático, el número total de homicidios el año pasado, 21.570, no superó algunos totales asombrosos a principios de la década de 1990. Según el informe, el número de homicidios el año pasado comenzó a escalar durante los meses de verano, alcanzando su punto máximo en junio y julio y permaneciendo en niveles altos después de eso. Respecto a las principales ciudades del país, en Nueva York hubo 500 asesinatos en 2020 frente a los 319 de 2019. En Chicago hubo 771 asesinatos en 2020 frente a los 500 del año anterior. Mientras en Los Ángeles se registraron 351 asesinatos el año pasado en comparación con los 258 en 2019. ¿Sí? Se matan entre ellos. Bueno, nos vamos a África. Colegio de Abogados exige liberar al diplomático Alex Saab. El Colegio de Abogados de África exigió este miércoles el fin de la violación de las órdenes judiciales y el respeto del Estado de Derecho en el continente, en el caso del diplomático venezolano Alex Saab, quien se encuentra recluido en Cabo Verde desde junio del 2020. El pronunciamiento de los letrados africanos se produce cuando el propio Saab, sobre el cual pesa una solicitud de extradición de Estados Unidos, denunció que ha sido torturado reiteradamente durante su detención, hasta dejarlo incluso durante días sin agua. Este miércoles, en su exhorto, la entidad de abogados del continente africano expresó su preocupación por algunas dimensiones aterradoras de la tiranía y la opresión de algunos gobiernos supuestamente democráticos. Recordó que Cabo Verde ha violado la sentencia del Tribunal Comunitario de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, el CDAO. Esta corte ordenó la liberación inmediata e incondicional del embajador Alex Saab, diplomático venezolano detenido ilegalmente en Cabo Verde desde junio del 2020. La desobediencia de las órdenes y sentencias judiciales es lo mismo que un golpe de Estado militar y los dirigentes de la CDAO deberán tratarlo como lo están haciendo con el cambio ilegal de gobiernos en Malí y recientemente en Guinea, indicó el colegio. Bueno, nos vamos a Afganistán. Sí, talibanes refuerzan las restricciones a los derechos de las mujeres afganas y el nuevo rector de la Universidad de Kabul, designado por los talibanes, anunció el lunes que se prohíbe por tiempo indefinido que las mujeres asistan a clase, ya sea como profesoras o estudiantes. Además, la primera escuela de conducción de automóviles para mujeres de Afganistán informa que sus actividades se han estancado desde la toma del poder de los talibanes en agosto. Nilab Durrani, ¿sí? Desde el colapso del gobierno anterior, no hemos inscrito ni a una sola estudiante nueva, ni tampoco nadie se ha comunicado con nosotros para registrarse. Las alumnas que habíamos admitido nos llaman y nos preguntan si pueden volver a clase, pero están preocupadas por su seguridad. ¿Sí? Parece que habían prometido algo que ya no están cumpliendo los talibanes. Sigue fuerte la cosa. Sí, sí. Bueno, y cerrando ya este primer bloque y este panorama de noticias internacionales, nos vamos a Paraguay. Personal médico inicia paro por 2 semanas. Médicos de las distintas regiones paraguayas comenzaron este martes un paro de 14 días para demandar la reducción de su carga de trabajo y equiparación salarial. Dos reclamos vinculados que representa una demanda histórica del gremio. De acuerdo con la titular del Sindicato Nacional de Médicos, la SINAMED, Rosana González, este martes irán a paro unos 3.084 profesionales médicos, por lo que solo se atenderán urgencias. El punto principal es la desigualdad por el cobro de horas trabajadas, y esto no es de ahora nomás, de la pandemia, sino que veníamos arrastrando desde hace 10 años, dijo. Con la igualdad de la carga horaria, sin distinción alguna, haremos que los médicos no nos sintamos discriminados y agotados en nuestros lugares de trabajo. La salud no es un gasto, sino una inversión, agregó. Nosotros ya no nos concentramos en este acuerdo firmado el 18 de junio, sino que queremos que todos los médicos del país, independientemente de la edad y el derecho a piso, cobren el mismo salario por las horas trabajadas. Ese es el punto que reclama la huelga nacional de médicos, dijo la representante gremial. En este sentido, manifestó que ya no queda oportunidad para la diplomacia o las mesas de trabajo, por eso alertaron que solo se desactivará la medida de fuerza si se atiende el reclamo. González aseveró que se necesitan 30 millones de dólares para resolver la cuestión, pero el proyecto de presupuesto para 2020 no contempla esa suma. Bueno, muy bien, estas eran las noticias breves de este jueves 30 de septiembre. Se nos fue septiembre nomás, Se nos fue nomás. Ahí está, ahí va, saludalo. Nos vamos un poquito de música, ¿te parece? Y enseguida volvemos con todas las noticias que tenemos acá para ofrecerles a los oyentes en este Enredando del 30. Vamos.